Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, lindos Rojet? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 383, y ya por poquito y no teníamos Electroshock esta semana. La verdad es que ha sido una semana bastante complicada, la razón por la cual también el día de ayer viernes no se estrenó el más nuevo episodio de The Quack Strax Hour, que de hecho viene al terminar este programa. Y también fue la misma razón por la cual el programa de Alter Noises no se estrenó tampoco el jueves, sino hasta apenas el día de ayer viernes. Pero bueno, esperemos que esto se regularice ya la próxima semana. Y pues un servidor, Luis Cyberhead, lo saluda como siempre y con un gusto cada semana de estar con ustedes aquí a través de Underpulse Radio, llevándoles a ustedes lo mejor y más actual de la escena electroindustrial y derivados. Esta semana vamos a tener un programa de verdad brutal. Vamos a tener muchas cosas que, bueno, de hecho hay incluso por ahí un disco que salió justo el día de hoy a la venta y que, bueno, no les voy a decir, no es que sea sorpresa, porque se supone que ustedes si checaron el banner del programa del día de hoy ya deben de saber qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Y como saben, ya no damos esos datos al principio del programa. Si quieren saber qué vamos a tener, váyanse al banner a la página de Electroshock y van a saber más o menos qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Y si quieren mejor que sea sorpresa, entonces quédense conmigo durante esta hora y vamos a iniciar ya esta emisión. Como ustedes saben, el primer bloque que tenemos es el de los clásicos, y esta semana se los vamos a dedicar a la escena mexicana. Vamos con dos clásicos de dos bandas provenientes de Tijuana, iniciando por la banda Artefacto, que fue formada en 1985 por Roberto Mendoza, José Javier Modelevski, mejor conocido como Bola Modelevski, y Jorge Melo Ruiz. Con esta alineación grabaron su debut Síntesis en el 88, pero en sus inicios escribían Artefacto con C de casa. Posteriormente, la salida de Bola de la banda, entra en su lugar Pepe Mock, además de Lauro Saavedra de Four Proco en 1991, y cambian su nombre estilizándolo al cambiar la letra C por una K de kilo y quedando como hoy lo conocemos, y bajo el cual grabaron tres álbumes, todos ellos en opción sónica. El primero de ellos, o segundo si somos más estrictos, lleva como título Desconstrucción, lanzado en 1993 bajo el sello Opción Sónica, como ya les comenté, y en dicho álbum contaron con la suerte de que en un par de tracks fueron producidos por Sasha Konietzko de KMFDM, quien precisamente es protagonista del especial de The Wax Tracks Hour de esta semana y que viene al terminar esta emisión de Electroshock. Y del álbum Desconstrucción se quedan con Narcolepsia, con Artefacto. Yeah. Electroshock. Y bien, también de Tijuana, hace un momento otro de los grandes nombres dentro de la escena industrial mexicana, el dúo Four Proco, formado por Lauro Saavedra, quien también pasó por las filas de Artefacto, como les mencioné, junto a Roberto Castañeda. Y en 1993, también a la par de que Artefacto, lanzan su debut Fragmentos de Ocio en el Hocico del Cerdo, también bajo el sello de Opción Sónica, en un inicio en formato de cassette en 1993 y reeditado en el 94 como CD. Y de ahí acabas de escuchar el clásico Holograma. Y pues bueno, con esto terminamos el bloque de clásicos de esta semana. Espero que les haya gustado. La verdad es que ya teníamos mucho tiempo que no programábamos electro mexicano, electro industrial mexicano, y mucho menos de vieja escuela. Así es que ahí estuvo ese bloquecito muy interesante. Yo creo que para mucha gente que no sabía de estos dos proyectos y que pues está más dentro de la nueva generación de bandas electroindustriales. Enseguida viene lo más reciente de la banda solista del señor Jonathan Kaplan, y que es For All the Emptiness, la cual, para quien lo recuerde, inició siendo una especie de B&B Nation versión 2.0, pero que con el paso de los años y la experiencia ha ido desarrollando un estilo mucho más personal. Recuerdo que en sus inicios por el 2011, tú podías entrar a su página de Bandcamp y encontrar sus dos primeros álbumes en descarga gratuita, y el día de hoy, y fruto de su creciente y merecida popularidad, hoy si los quieres descargar tienes que desembolsar de 10 a 15 euros, lo que no está mal. Es su música y tiene todo el derecho del mundo a sacar provecho de ella ahora que tiene cada vez más fans. Aquí está lo más nuevo de For The Emptiness, que acaba de salir recién hace un par de semanas. Es una producción nuevamente autofinanciada, el primer sencillo de lo que seguramente va a ser su nueva producción aún sin nombre, y esto está buenísimo, la verdad. Han actualizado muchísimo su sonido. For All The Emptiness, y esto es Dead Inside. Electroshock. Bien, hace unos instantes lo que escuchaste fue a The Saint Paul con Melancholy of the Sun, de su más reciente producción llamada Core del 2022. Es el sencillo más reciente que apareció en este 2023 y pues bueno, ya conocen a The Saint Paul de sobra, lo hemos programado ya varias veces aquí en Electroshock, y si no lo conocían, váyanse a su página de Bandcamp, ahí no se encuentra el disco más nuevo, pero sí se encuentran los tres anteriores, así es que vayan por ahí a Bandcamp, búsquenlos en la página de Infected Recordings. Ahí en la página, no tiene su propia página. Toda la discografía de The Saint Paul está en la página de Infected Recordings, así que sí van a poder escuchar también esta producción más reciente, que también está muy recomendable. Y enseguida viene un artista que vaya que me sorprendió. Su nombre es Sylvie Egret y esta chica ya tiene 23 años trabajando bajo el nombre de Whitebreed, aunque después de que iniciara a mediados de los 90, que venía trabajando con otros proyectos tanto dentro del electro como dentro del rock alternativo, con Whitebreed definitivamente se consolidó dentro de un género muy personal que ella misma creó y que decidió dedicarse obviamente de lleno a él, ya que le estuvo trayendo muy buenos resultados. Whitebreed al principio estaba más dentro de la corriente ambiente, un poco de minimal electro, y este proyecto en la actualidad desarrolla un feroz hardcore con elementos también de post-industrial y doomcore. La verdad es que es un proyecto que, le soy sincero, yo no lo conocía. Lo conocía nada más de nombre, a Whitebreed, pero jamás había escuchado nada acerca de este proyecto. Incluso yo llegué a pensar que, ahora sí que en mi ignorancia de saber que era una chica quien estaba detrás de ese nombre, pensé que eran dos chavos, como suele suceder en artistas que desarrollan este tipo de música, y la verdad, mis respetos. Esto es de su más nueva producción llamado Sivan, que fue lanzada a través de fue autofinanciado, fue lanzado en formato digital el año pasado 2022, pero en el 2023 es reeditado bajo el sello Casa Records en edición de vinil, por si les interesa. La verdad es que es un discazo. Aquí está Whitebreed y esto es Aesop.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 383. Y quédense con nosotros al final, porque recuerden que viene por única ocasión el más nuevo episodio de The Wax Rocks Hour. Y lo que escuchaste para iniciar esta segunda parte fue a Invert con Black Mirror. Esto pertenece a su hasta ahora más reciente producción llamada Total Control, de este año 2023. Y pues lo único que sabemos de Invert, que se escribe INWERT, es que es un proyecto solista del músico y productor ruso Alexander Malkov, y que por lo que se puede observar en su página de Bandcamp, sus inicios datan del 2016. Tiene a la fecha editado 6 álbumes y un EP, y su estilo, como se dieron cuenta, es música electrónica oscura, predominantemente techno, pero completamente experimental, con influencias IDM, breakbeat, glitch y postindustrial. De hecho, y sin exagerar, me parece que tiene una enorme influencia de Throbbing Gristle, pero en una versión muy modernizada. Los invito de verdad a echarse un clavado a su página de Bandcamp y descubrir la maravilla de material que ha producido en estos 7 años. Un artista completamente infravalorado y desconocido para muchos. Por eso es que les digo, échense un clavado a Bandcamp. La verdad, se van a encontrar cosas muy interesantes como esto de Invert aquí en Electroshock. Y pues bueno, les repito el nombre del track, Black Mirror. El álbum se llama Total Control. Nada más que bueno, no lo van a encontrar así. Lo van a encontrar como TTLCTRL. El Total Control abreviado. Y pues vamos ahora enseguida con otro proyecto que, hijos, también cómo me sorprendió. Esto que viene enseguida es un proyecto nuevo. Su líder, vamos a decirlo así, se llama Fluid Ghost, y es un proyecto francés formado en el 2021 como un proyecto solista, valga la redundancia, del músico y productor Adriano Iaconcaeli, quien es además miembro y fundador del dúo de Cold Wave Echo Beryl. La verdad es que amo Echo Beryl. Es uno de los mejores proyectos de Cold Wave que se pueden encontrar en la actualidad, y también los invito a que se echen un clavado a su discografía. Desconozco si tengan Bandcamp, no lo he buscado, pero en YouTube hay varios videos, y creo que también están los discos completos para escucha en streaming. Echo Beryl es el nombre de su banda. Y pues bueno, no estamos con Echo Beryl, sino con Fluid Ghost, en proyecto en el cual Adriano al parecer decidió formarlo para dejar salir su faceta más IBM que no puede desarrollar en Echo Beryl. Aparte de que la verdad ni le hace falta. A la fecha, Fluid Ghost tiene editados 2 álbumes, los 2 están excelentes, y 2 EPs, siendo Submission el más reciente, y de ahí vamos a escuchar el track que da nombre al disco, Fluid Ghost con Submission. Electroshock. We'll be right back. Bien, amigos, vámonos rápido porque ya me estoy terminando el tiempo que tenía disponible para platicarles el día de hoy. Ya ven que siempre se me suelta la lengua. Lo que escucharon hace un momento fue a Gamla's Katten con Gold Strategy, que pertenece a su primer álbum de larga duración, Voltage, aparecido a través del independiente Audiophobe este 2023. Su debut real fue hace 2 años, también ya se los había dicho en alguna ocasión, y fue con un EP de 5 tracks llamado Brutalism, el cual no me canso de recomendarles y que pueden encontrar en descarga gratuita en Bandcamp. Gamla's Katten proviene de Alemania, es un proyecto solista del músico Ralf Gadsen, y este nuevo proyecto en su estilo mezcla perfectamente el clásico sonido EBM con elementos rhythmic noise. Y vamos a seguir con EBM. Lo que viene enseguida, la verdad es que me emociona tanto, es una de mis bandas favoritas desde hace ya un par de años, bueno, no un par, por lo menos unos 5 o 6 años que lo sigo. Me refiero a la banda de Chicago, Cyanotic, que es comandada por el señor Sean Payne, quien, por cierto, hace poco relativamente perdió a su esposa en un accidente automovilístico. No recuerdo si se lo platicamos por aquí o solamente lo mencioné en una de las páginas de Electroshock. Lamentable realmente. Y Sean Payne le dedica esta más nueva producción a la memoria de su finada esposa. El más nuevo álbum, el 7º ya para ser más exactos, se llama The After Effect. Apareció a través del sello Glitch Mode Recordings el día de hoy, sábado. De hecho, se liberó. Este es un estreno exclusivo de aquí de Electroshock, y vamos a escuchar esto que, de verdad es un discazo para mí. Ahorita The After Effect es uno de los mejores discos, proyectado a ser el mejor álbum del año 2023 en la opinión de un servidor. Ellos son Cyanotic y esto se llama Crash Override. Yeah. Y bien, IndustrialHead, ya nada más regresé para despedirme de ustedes, ya no tengo más tiempo. Lo que escucharon hace un momento fue a Go Fight con Machine Rock, que es el sencillo más reciente hasta ahora editado por este nuevo proyecto. Bueno, ni tan nuevo, ya tiene sus años dentro de la escena. Es el más reciente proyecto de Jim Marcus, formado por Jim Marcus de The Warsaw y Dan Evans de Kim Lab. También dense una vuelta a su Bandcamp y descubran todo el material que han hecho. La verdad, fantástico. Este es el sencillo, es un sencillo unitario, simplemente se llama Machine Rock. Desconozco si muy pronto va a salir algún nuevo álbum y va a venir incluido este track. Por lo pronto, pues ahí se los dejo. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Quédense una hora más de Industrial, esta por única ocasión. Hoy sábado, enseguida viene el especial dedicado a los proyectos de Sasha Konietzko de KMFDM en The Wax Tracks Hour. No se lo pierdan, no se despeguen de Underprod Radio. Underprod Radio.